Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche, la almohada es el portal. Se apaga el mundo de los reales, el tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean, aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal, sin ningún daño real, se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Estaciones que se camuflan entre los días del año y no se entiende bien cómo encarar el tiempo. Las pieles se destemplan e intentan conjugar el ritmo del viento. Lo importante es que el sol sigue saliendo, sigue brillando y se sigue ocultando para darle paso a la noche, para abrir el aire al vuelo del limbo. Y así es como Limbo transitó la semana preguntándose acerca de la clave del éxito. Los martes rojos, bip, bip, bip, bip, cantaron y derrocharon amor por el aire tribal. Seguimos recorriendo los rincones eslovacos, descubriendo su cultura, respirando cada espacio con los relatos de Cristian Estrella. Abrimos la puerta secreta para escuchar el lado B del reciente lanzamiento digital de La Aventura del Hombre, grabado en vivo en el Aleph, en el Centro Cultural Recoleta. Y nos miramos a los ojos en la tercera y última parte de la entrevista a la cantante y compositora eslovaca Ivana Mer. Comenzamos una nueva instrucción poética en la voz de Marcelo Guerrieri con música de Ivo Saint. Y hoy, que es viernes, que es sábado, que es la 1:10 de la madrugada, y terminamos la semana limbera con un equipo multitudinario copando el estudio de FM La Tribu para darle comienzo al vuelo número 186 de Limbo. Y tenemos en esta ocasión en la operación técnica a la bella Paula Prati con el sombrero invisible. Tenemos coordinando el aire al señor Ulises Violato, muchas gracias por estar con nosotros otro viernes más. Y a mi lado, la genia y siempre tan bien preparada, Mecha Carrizo. Mecha Carrizo, buenas madrugadas. Muy buenas madrugadas, marioneta, corriendo. Siempre corriendo, hay que decirlo. No todo es tan arte de magia, tan prolijo. Acá estamos, en Lambaré 873, pleno barrio de Almagro. Una y 10 sí. de la madrugada en el 88.7 del dial hasta las 2 de la mañana, como bien dijiste. Como todos los viernes tenemos una comunicación telefónica, muchísima música, sí. cierre con los Freaks Selector, Roque Méride, y tengo un teléfono. ¿Uno solo tenés? Uno solo, 4866-1095. Limbo tiene un Facebook que es justamente Limbo. Y si nos querés chusmear por la web, te metes a limboalaire.weebly.com. Miles de contactos para que justamente estés en contacto, para que nos llames, nos mandes un mensajito al Facebook, querés algún saludito, lo haces mediante las redes. Mecha, estuvimos una semana muy candente nosotras, particularmente porque estuvimos el miércoles visitando a Azucena. Vinimos Rueda de Amigos. Rueda de Amigos, exactamente. La pasamos muy bien, le mandamos un beso grande a Azucena, que dijo que no nos iba a escuchar. No, está en el porque quinto porque iba a estar durmiendo. Azucena. Pero le mandamos un beso igual por si nos escucha más tarde en el audio de la web. Y a Titina le tenemos preparado un temón. Titina es una amiga de Azucena que la conocimos de nombre nada más. Por Azucena, que nos contó que le gusta la cumbia y por eso tenemos una cumbia. Bueno, pero antes de la cumbia se viene otra música. Vamos a empezar. Tipo adivinanza, como siempre. Es un músico gigante en todos los aspectos. Con solo decirte que mide 1,94. Influyente y reconocido compositor, productor de todo. Es el rock con patas. Hoy es su cumpleaños. Sí. Nació el 23 de octubre del 51. Está cumpliendo 64 años. El señor Carlos Alberto García Moreno. Para abrir el programa, escuchamos algo de esta leyenda del rock argentino. Me muero. Feliz cumple, Charlie. Feliz cumple, gracias Charlie. Por existir. Andando por las vías del tren, haciendo cosas que no quiero hacer. Todo esto tiene una explicación. Llamanos, informate, movete, bañate, organizate. Los viernes nos recreamos. Vibramos y gravitamos en plena noche activa. Limbo sale a buscar y encuentra. Cha, por Dios, te lo pido, dejá de bailar y decime, ¿qué es esto? ¿No te da para mover los hombros de un ladito a otro y hacerte como una cresta y delinearte los ojos? Y volver a los 80, sí. Ir de acá para allá con este ritmo loco y ferviente, que es como un virus que se mete es por como tu un cuerpo. Virus que se te mete, exactamente. Hablábamos recién de Charlie y vamos a hablar de Federico Moura, líder de la banda Virus, dos artistas que brindaron todo su talento, dueños de un estilo musical, creadores de grandes canciones que siguen sonando más allá del tiempo. El destino quiso que nacieran el mismo día y casi la misma hora, Federico Moura y Charlie García. Bueno, Federico nació el 23 de octubre del año 51 en la ciudad de La Plata, uno de los representantes más importantes de la década del 80, un cantante que rompió con los moldes de lo que fue el pop rock argentino. Se puede decir que Virus hizo del glamour y de la diversión todo un culto. Uh-huh. La prensa se encargó de llamarlo a Federico como el Bowie argentino de la New Wave. Y sí, porque era puro David Bowie en aquella época. Claro. Sus temas combinaban elegancia, sensualidad y, bueno, todos te invitaban a bailar, por supuesto. Muy prolijos. Muy prolijos. Los vestuarios, los raros peinados nuevos. Uh-huh. Bueno, el destape de los 80, después de lo que fue la dictadura militar en la Argentina, se vio reflejado más que nada lo que fue todo el movimiento del pop y, bueno, del rock ni hablar. Una anécdota de el tema que estábamos escuchando, Una luna de miel en la mano, sí, fue compuesta mientras volaban de regreso desde Nueva York, los Virus, sí, porque habían ido a mezclar el disco Locura, pero todavía le faltaba un tema. Ajá. ¿Y qué pasó? Hicieron este tema, Una luna de miel en la mano, la letra que aborda los temas de la masturbación, con el mensaje de sacarse los fantasmas y los tabúes. Así que esa es la historia de esta canción en particular. Recordemos, Federico Moura murió en la madrugada del 21 de diciembre del 88 por complicaciones respiratorias que, bueno, fueron derivadas de la enfermedad del HIV a sus 37 años. Sí. Virus continúa muy fuerte hasta el día de hoy con el espíritu de Federico en todas las melodías, pero bueno, hace tiempo que está a cargo Marcelo Moura, uno de sus hermanos, la voz cantante de la banda, nuevo líder de la banda. El fallecimiento de Federico fue un golpe duro para todos los fans y creo que para todos los amantes de la música en general. Hoy Federico estaría cumpliendo 64 años y bueno, este es el homenaje que nosotras, las limberas, le hacemos a Federico, líder de Virus. Y por supuesto lo recordamos con grandes canciones como esta. Va a sonar un tema más de Virus y una frase que para mí es fundamental. A la vida hay que hacerle el amor. ¿Te acordás? Hay que salir del agujero interior. Largar la piña en otra dirección. No hace falta ser un ser superior. Todo depende de la transpiración. Poner el cuerpo y el bocho en acción. El amor, sin drama, con locura y pasión, jugar con la imaginación, sin tener que pedir perdón. Usar superior. Todo depende de la transpiración. Poner el cuerpo y el bocho en acción. A la vida hay que hacerle el amor. Sin drama, con locura y pasión. Jugar con la imaginación. Sin tener que pedir perdón. amor, sin drama, con locura y pasión, jugar con la imaginación, sin tener que pedir perdón. Limbo, al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.bibli.com. Nuestro mail limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al aire. Seguimos bailando. Antes de la tanda va a sonar la Delio Valdés. Ya se viene GPS con las coordenadas del finde y le mandamos un beso a Titina, Titina, que le gusta esta cumbia. Tranquilidad, la paz. ¿Qué quiere decir? Buena alimentación, declarar derechos humanos a la alimentación, a la vivienda, a la educación, a la medicina, todo aquello que sea para la dignidad y para que el hombre se eleve en las ciencias y en las artes. Eso no puede estar en manos del libre mercado ni en manos del pícaro comerciante. Eso es lo que deseo en la vida. Encendida. Transmita radio en vivo por internet con potencia web. Emisión en directo las 24 horas. Auto DJ. Compatibilidad con dispositivos móviles. Servicio internacional. Atención personalizada. Potencia Web. Streaming profesional para radios y DJs. Solicite asesoramiento sin cargo. info@potenciaweb.net o en www.potenciaweb.net. recorrí algunos truenos y mi alma se embarró. Fui testigo del suicidio. Fui testigo del suicidio. Yo fui testigo hoy de algo muy loco que me pasó. Que me contacto con Ramiro Abrevalla, al cual no tenía el gusto de conocer. Y fue como que hoy lo vi en todos lados. Hoy lo conocí y hoy lo vi y lo escuché en todos lados. Y hoy me doy el placer y el gusto, porque así como las cosas fugaces que se conocen inmediatamente y que uno quiere tener ya acceso, este es el caso, me pasó a mí y lo tengo ahora en línea, Ramiro Abrevalla. ¿Estás ahí, Ramiro? Sí, sí, te estoy escuchando. ¿Cómo te va? Buenas noches. Muchas gracias por comunicarte con nosotros. Es como te decía, Ramiro, yo te vi todo el día con una actividad tremenda en el Facebook. Estuviste en todas las radios habidas sí. Y por haber. Mal, no puedo creer que esté despierto todavía. Es que yo calculo, no sé si estás de acuerdo conmigo, que cuando uno arranca el día así como con todas las pilas y con toda la gira, en un momento, bueno, cae, pero es como que ese momento no llega nunca. Es como los chicos, te pasás de rosca, decís vos. Exactamente, vos estás pasadísimo de rosca. Sí, te voy a decir que tuve un motivador. Uno fue, la verdad, que la invitación de ustedes, porque siempre es lindo que te inviten. Y la tribu es un espacio que yo quiero muchísimo, sí. Y bueno, ustedes son amigos nuevos. Pero el otro componente fue que mi primo de Fermina, de su banda, sí. Tocaba hoy. Entonces me invitó, así que de hecho ahora estoy en un espacio acá en la terraza después del recital, y por eso me mantengo fresco. Pero si no, yo debería estar durmiendo. Mirá qué buena onda lo que me estás contando, porque es una hermosa banda. Es una gran banda, Fermina. Sí. Es preciosa y qué bueno que estés ahí. O sea, que bueno, contame un poquito más o menos de lo que estás viendo o escuchando, no sé. En este momento, sí. Y ellos ya terminaron, los chicos, hace un rato. Sí. Nada, es una banda muy cercana a mí porque Emi, el cantante, es mi primo, con el cual yo me crié toda la infancia, desde que nació él, que es un poco más chico que yo. Sí. Tocamos juntos, nos acompañamos mucho en nuestras vidas y bueno. Y ahora él tiene su banda y yo tengo mi historia. Y vamos ahí acompañándonos, tocamos juntos hace un tiempito en Huela al Pez. Sí. Y bueno, acá estamos haciendo la gamba y disfrutando de su música. Y ahora te llegó el momento a vos, porque el próximo martes 27 de octubre vas a estar en el Conex despidiendo tu disco Filo. Así es, voy a estar tocando por primera vez en el hermoso y bien ponderado Conex. Es un paso muy grande para mí, para mi carrera, para mis objetivos. Es una apuesta inmensa, sin certezas, sí. Así que estoy muy excitado y nervioso y ansioso y enchufado. Es que seguramente vas a estar muy bien acompañado, porque todo este agite que hiciste hoy en todo el día por todas las radios va a rendir sus frutos seguramente. Mucha gente como yo, que te contaba que mi experiencia, que te conocí recién ayer cuando empecé a escuchar tu disco y dije, quiero hablar con Ramiro, quiero que... ¿Y cómo llegaste al disco? Seré curioso. ¿Qué? ¿Cómo llegaste al disco? Seré curioso. Porque me llegó tu gacetilla de prensa. Y okay. Dije, bueno, vamos a ver qué onda, Ramiro. A ver, ¿qué te gustó la gacetilla? Me encantó, sí, y sí, y tu disco me gustó, lo escuché todo. Qué lindo. Y bueno, así que quería tenerte. Vas a tener como invitados especiales en tu show a Lucio, sí. Mantel, Jacaré Manso, Sami Abadi, Matías Novelle. No, Matías Novelle, que es quizás el menos renombrado, porque es un músico, es baterista esencialmente. Y es un técnico de grabación fanático y fue un compañero mío muy fuerte de toda mi carrera solista. Él grabó mi primer EP y Filo, el disco que estamos hablando, sí. En un momento se abrió de mi proyecto, de mi historia, pero como esto es una celebración de ese disco en el que él fue parte, decidí invitarlo, así que va a participar en un tema. Y el resto de los invitados, Lucio es un amigo mío de mucho tiempo, nos queremos mucho, participamos de cosas juntas y es un placer tenerlo. Jacaré es un amigo nuevo, que también respeto muchísimo y le encantó la propuesta. Y Sami Abadi es otro amigo nuevo que yo lo veía como imposible, porque es un prócer total para mí. Sí. Y nada, la verdad que, como el resto de los invitados, esto que vos ves, todo este movimiento, los sedujo. Sí. Y la gente que me planteé, yo soy bastante humilde en ese aspecto y a veces un poco inseguro y me costó encarar, pero la respuesta fue automática con la invitación, así que esas son cosas que motivan, así como tu llamado y tu interés y el de la gente que me voy cruzando, los medios, gente, es un muy buen momento. Sí, seguramente hoy, así como te conocí yo y estoy hablando con vos en este momento, te conoció mucha gente y también se va a acercar mucha gente. Entonces, vamos a recordar que vas a estar el martes 27 a las 21 horas en el Conex, en Sarmiento 3131, y bueno, con 8 músicos que te van a estar acompañando. La verdad que estas cosas las queremos celebrar siempre, Ramiro, y las acompañamos siempre. Así que siempre que tengas un evento, que quieras difundir tu música, contá con este espacio de Limbo. Bueno, muchas gracias. Es oro para nosotros el aire y la réplica de lo que comunicamos. Así que te agradezco mucho todos los elogios y el espacio y la onda. Bueno. Iré la próxima, tal vez con una guitarra. ¿Quién sabe? Te lo pido por favor. El próximo evento te venís con tu guitarra y hacemos un final de Limbo en vivo. ¿Te parece? Bueno, vamos. Te mando un beso enorme, y Ramiro, y que el martes explote el Conex, que se llene de gente y de amor. Dale, genia, estás invitada a venir, No, te recomiendo que no te lo pierdas. Si dale, dale, dale. Muchas gracias por la invitación. Te mandamos un beso gigante todos los de Limbo. Beso para vos, para los Limbo y para la tribu. Dale, dale. Besitos. Que anden muy bien. Chau, chau. Chau, gracias. Chau. Y sí, Marioneta, Limbo fluye como Julieta y los espíritus, como Ramiro, como todos. Estamos en vivo hasta las 2 de la mañana, 4866-1095. Sigues aferrándote a esta densidad y en todo lo que en detalle acumulaste. Sigues abrazándote a tu máscara. Olvidar que esta hora es mágica. Sigues escapando de todo. entrando a zona de GPS. Guía para salir. Limbo transita la noche y te cuenta lo que encuentra. Llévate a Limbo en los auriculares. Abrí tu GPS y salí. ¿Cómo te pinta este ritmo, Mecha? Me hace acordar, yo veía como las competencias de danza, que es como en un salón gigante hay miles de parejas. Salsa. Que bailan la salsa. Claro. Y no entendés cómo no se chocan. Porque no. Parecen que, viste, como la cajita musical que tienen el imán que van triqui, triqui, triqui, triqui. Son efectos especiales, Mecha. Eso es lo que pasa. Es increíble. Lo que no son efectos especiales es lo que pasa en Paranoli Martes. En este momento está pasando. Por eso, si estás escuchando nuestro programa y querés salir rajando ya algún evento así, te vas entonces a Roque Sáenz Peña y el Río en San Isidro. Porque, sí, en este momento suena esta salsa. Si sos apasionada de la buena música y del movimiento de caderas, qué mejor que esta fiesta a orillas del río. En este momento estamos escuchando a Sindicato Quintana. A ver, subile un poquitín. Llegó la banda, que te espera entonces con una entrada de 80 pesos. Ya te mandás y te mandás a bailar. Vengan todos bailadores, rumberito, rumberazo. Que la banda se ha puesto buena y ahora sí que yo voy al paso. Teníamos recién en primera persona contándonos con toda la humildad. Ramiro Abrevalla nos invita el martes 27 a las 21 horas para despedir Filo, su disco en el Conex, ahí en Sarmiento 3131. La entrada está 100 pesos anticipada y 120 en puerta. Recién me sigue hablando Ramiro por el Facebook y me sigue invitando para que vaya. Sí, vamos a ir, te vamos a ver una banda terrible y vamos a ir a vibrar con tu música, Ramiro. Y ahora que huele el limbo con tu música. Hoy necesito una caricia. From the labyrinth beyond time and space seeks his way out to a clearing. Umbrales. Espacios del sonido es la primera muestra a gran escala de arte sonoro en Argentina. Música y artes visuales se fusionan para generar obras nuevas en el borde de las disciplinas, en los umbrales. Artistas visuales que se dejan llevar por el sonido, músicos que se desplazan al espacio del museo, cuadros que suenan, cassettes silenciosos, partituras rotas, todo esto y más va a pasar en la sala Cronopios del Centro Cultural Recoleta, del 28 de octubre al 1 de noviembre, de 12 a 20:30 horas. Entonces acércate a Junín 1930, porque la entrada es libre y gratuita, Mecha. Vamos a ir como con siempre. El búho. Vamos. El disco segundo, Yago y Esmeralda dejaron de sonar a dúo. El paisaje se expandió, quedó colmado de instrumentos y poesía. Se alejaron de sus raíces sencillas para crecer en volumen, ritmo y textura. Las 10 canciones que conforman este disco nos deleitan con chelos, violines, clarinetes, guitarras acústicas y de 12 cuerdas. Este disco es una hermosura. Ayer, mientras armaba el GPS, me lo escuché todo. Y por eso quiero ir el jueves 29 a las 20:30 horas al Centro Cultural Kirchner en Sarmiento 151. La entrada es gratuita. Sé que tengo que estar como mucho una hora antes para poder retirar las entradas, porque esto seguramente se va a colmar, seguramente se va a agotar enseguida. Así que voy a estar a las 19:30 para disfrutar del show de Ainda Dúo, presentando su disco Segundo. ¿Dicen qué lugar del centro? Viste que está la ballena, hay de todo. Sí, es enorme, pero lo vamos a investigar. Llegamos ahí y hacemos un tour. Sí, que yo pregunto por Ainda Dúo y me mando. Yo voy con el búho, así me guía. Y el jueves 29 a las 21 horas, te invito, Mecha, a ver, vamos corriendo de una punta a la otra porque el GPS no para, está acá y está allá. El mismo día que vamos a ir al Centro Cultural Kirchner. Vamos, sí, de ver a Ainda Dúo, vamos sí. A ver a Los Grillos del Monte. ¡Ay, también, qué lindo! Sí, otra banda preciosa que toca en el Torcuato Tasso, ahí enfrente del Parque Lezama. Y bueno, es tan lejos, microcentro del San Telmo. Estamos cerquita. Escuchamos la mitad del show de Ainda Dúo y corremos y vamos a ver la mitad del show, entonces, de Los Grillos del Monte. En Torcuato Tasso, entonces, en Defensa 1500. 75 enfrente del Parque Lezama, podés disfrutar de este jueves a puro Grillo del Monte. Se junta el grillo con el búho. Entonces que vuelen. Me parece a mí, o el búho está resfriado, algo le pasa porque suena como una lata tremenda. Hace trrr. ¿No? ¿Qué pasa con ese búho? Pasa que este frío, Mecha, estamos en octubre. Hace un mes que empezó la supuesta primavera y todavía la estamos esperando. Estamos en invierno, todavía. Bueno, nos acercamos al anteúltimo ciclo pororó de este año. Ay. Yo sé que a vos te gusta y por eso te traje esta información. Nos invitan a todos y a todas a que nos vengamos a la casita con parlantes para habitar este espacio y hacerlo nuestro. Nosotros lo tomamos como nuestro, el sí. Que viene lo toma como suyo. La cita es el sábado 24, mañana, llámalo hoy, llámalo mañana, a las 17 horas. Se va a estar proyectando El Fantástico Señor Fox de Wes Anderson. Sí. Bueno, esto es acá en el Bar de la Tribu, Lambaré 873. La entrada es a la gorra. Atenti, a la gorra, eso está muy bueno. Y un evento que vos ya anticipaste días atrás. Bueno, se da la casualidad que se viene la última función del Mono Cuentero Eléctrico Rojo. Sí. Va a estar presentando esta última función del Viajecito de Felipe, Compañía de Cuenteros, este domingo 25 a las 9 de la noche, 21 horas, Cuentos de Hadas para Adultos. Después de votar, te vas a ver el Mono Cuentero. Ay, es verdad. Bueno, esto es en el Café Vinilo, Gorriti 3780 entre Salguero y Bulnes, Palermo. Para ser más exactos. Va de nuevo, Gorriti 3780 entre Salguero y Bulnes. Limbo sos vos. 4866 1095 4864 0489. Let me tell you how it will be. There's one for you, 90 for me. Go get me that man. Yeah. Marioneta, Resistencia Suburbana sonando en el salón. Yo te vi cantar, te escuché. Sí. Esta vez con el tema Taxman, desde el álbum Verde, homenaje a los Beatles. Aprovechamos como todos los viernes, como siempre, para saludar a nuestros colaboradores musicales de cada viernes de Limbo. Martín Nardone, Martín Karakachov. Equis. Desde Montevideo. Gracias a todos por compartir su música con nosotras, las limberas. Gracias. Los viernes, Limbo fluye como la noche. Limbo. Lo que me gusta esta cortina, cuando empieza... A ver, déjalo un cachito. Sí, bueno. Es viernes, Mecha. Mal. Es viernes. Es cortina de viernes. O sea, si había una, era esta. Despedimos la semana y le damos la bienvenida al fin de semana. Sábado y domingo, para algunos de relajo, para algunos de seguir trabajando, pero bueno, ya el hecho de que sea sábado y domingo es otra cosa, ¿no tiene como otro gustito? Tiene otro gustito y bueno, este fin de semana tiene un gustito particular. A ver, ¿por qué? Bueno, más que nada porque hay que ir a votar. Bueno. Tiene un gusto particular, ¿cómo no? Está bien, vamos a ir a votar. Vamos a ir a votar, sí. y vamos a descansar, porque no podemos salir ni nada. Exacto. Por la veda. Y nos vamos a reservar para ir a una recontra fiesta. Ya vengo agitando, pero por todos lados. Hasta Azucena y Titina le invitamos. Sí, el miércoles dijimos, vengan a la fiesta de la tribu el 13 de noviembre. No puede faltar nadie, Mecha. Y es más, recomendación de mi amiga Chacha, que le mando un beso. Un beso, Chacha. Hay que estar temprano porque la gente se queda afuera. La fiesta anterior que fue en el Mandril, la gente se quedó afuera. O sea, anda temprano. Bueno, la fiesta de la tribu es la última de este año. Va a ser en el Uniclub. El DJ comandante de la flor. Dicen que va a estar la César Pavón Orquesta, DJ comandante de la flor. ¿Cuánto salen las entradas anticipadas? Pará. 70 pesos. ¡Vamos! Desde el 26 de octubre, o sea, dentro de 2 días, ya van a estar disponibles las anticipadas en el bar de la tribu. Te venís a Lambaré 873 y te pedís una entrada anticipada y de paso te tomás algo. También podés ir... Sí, podés ir también a la cooperativa Bar Casona Mahuaca. Sí, ahí también la gente amiga tiene entradas para la fiesta de la tribu. El horario de la fiesta se le dice 23:59. No, pero como te dije, tenés que estar más temprano. Si vas más temprano, mucho mejor, porque seguro que entrás. Si vas 23:59, no te lo puedo asegurar. Este es el, recordamos, viernes 13 de noviembre. Yo te digo. Desde ahora te lo recordamos. ¿Cómo desde vamos ahora a hacer? Te lo recordamos. ¿Te pusiste a pensar? No, salimos de acá. Salimos de acá. De ser limbo viernes. Y nos vamos, pero volando, no sé cómo, pero nos vamos volando a la fiesta. No nos vamos a perder. Vos, más que nada, Mecha, que después de acá te vas siempre a dormir. La quiero comprometer en el aire, siendo la 1:56 de la madrugada, a que Mecha el viernes 13 de noviembre termine limbo y se venga conmigo volando con el búho. Puede ser, voy volando. Bueno, tenemos un DJ exclusivo como de todos siempre. Los viernes, como siempre, ya sabemos quién es. Estamos hablando de Martín Nardone, alias Le Freak Selector, el DJ de la Reactable, si se puede decir de alguna forma. Esta noche está cerrando el evento de Fuerza Bruta. Está haciendo bailar a mucha gente, así que no nos podemos comunicar con él, pero nos dejó un tema. Y nunca pudimos ir a verlo, escucharlo. Y no podemos ir a ver a Fuerza Bruta porque estamos haciendo el programa, justamente. Sí, bueno. Esto es amor. No sé. ¿Se dan cuenta que esto es amor limbero? Es amor. Bueno, si algo querías para bailar, acá te traje al Freak Selector desde el Funk Mixtapes. Yo ya digo chau hasta el viernes que viene. Y yo digo chau también a todos y que nos sigan escuchando en Limbo lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Cada limbo de la semana es distinto y cada limbo pone su amor para que estén con nosotros conectados. Un beso gigante para todos. Paulita, muchas gracias. Ulises, muchas gracias. Mechita, muchas gracias. Y bueno, yo muchas gracias, Marioneta. Les mandamos un beso gigante a todos. Chau, chau. And I'm feeling fine, cause daily music's on my mind. And I feel mellow when I watch the girl play the cello. Hello to all my fellow peers in here for the quality, music quality. Yeah, that'll be the focus and the topic of the day. So pass the beat like we used to say. Pass the beats like they used to say. Pass the funk like they used to say. That's my joint like we used to say. Syncopation, the true school way. I don't know what you came to do. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos.